Buenas noches, comisario Alejandra Ramírez de la Brigada de Homicidios Osorno. Respecto a concurrencia solicitada por el Ministerio Público por el delito de homicidio con arma cortante, cuya víctima corresponde a un sujeto de 32 años de edad, hecho ocurrido en el sector de Ragüe Alto de esta ciudad, en la madrugada del día 16 de junio del presente año, investigación de la cual funcionarios de esta brigada especializada están a cargo, quienes, tras las extensas indagatorias, lograron reunir las evidencias necesarias para determinar la dinámica de los hechos y la identidad del autor material del ilícito, gestionando en coordinación con el Ministerio Público la respectiva orden de detención, la que fue otorgada por el Juzgado de Garantía de Osorno, en contra del imputado que corresponde a un sujeto de sexo masculino de 39 años de edad. Orden materializada por esta Brigada de Homicidios en horas de la tarde del día de ayer. El detenido será puesto a disposición del tribunal en horas de la mañana del día de hoy para la respectiva audiencia de control de detención.